Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea. Música con conciencia. Amigos, estamos acá en el episodio 304 de Subsuelo S.A., trayéndoles un poco de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, arrancamos de ahí como siempre con un clásico, la banda Joy Division, esa banda que se formara por allá del 77-6, por ahí, banda de Manchester. Y pues bueno, primero por ahí se llamaron Warsaw, y luego en el 78 ya pasaron a llamarse, o cambiaron el nombre, a Joy Division. Y bueno, este tema que escuchamos es la cara B, la cara B de su sencillo Love Will Tear Us Apart. Bueno, el tema que escuchamos es Leaders of Men, que es una reedición que sacara Cleopatra Records en el 2015, me parece, por ahí. Pues bueno, vamos a darle vuelta al disco para que suene la cara A, el clásico de clásicos, Love Will Tear Us Apart. Esto es Joy Division sonando acá en Subsuelo S.A. It's hard. Episodio 304 de Subsuelo S.A., trayéndoles acá de buenos ritmos, y nos vamos ahora hasta Brasil. Vamos a escuchar una banda de post-punk y dead rock llamada Danutz, y pues bueno, esto es de un disco llamado The Tower. Bueno, un disco aquí cortesía a nuestro amigo Ariel, quien estuviera por acá con su banda Ariel Maniquí de Black Hallows. Bueno, este disco editado por el sello Deep Land, son 11 temas con este corte. Como les digo, banda de post-punk, dead rock, Danutz. Vamos a escuchar un par de temas, Mockery Ballad y el tema It Hurts, dos temitas seguidos entonces de Danutz, de su disco llamado The Tower. Shadow remains. They come from above, from never. by the mockery ballad, the mockery ballad, the mockery ballad. You got trapped by the mockery ballad, the mockery ballad, the mockery ballad. You got trapped by the mockery ballad. Shadow remains. Don't hear the car. Don't listen to the mallet. You got trapped by the mockery ballad. Así es, sonaba la gente de Danutz desde Brasil. Y ahora nos vamos hasta Valladolid a escuchar esta banda de jazz, todo un clásico con el nombre. Estamos hablando de la gente de Cloaca Letal. Bueno, de su disco llamado Nunca Siempre. Este disco que tuviera dos presentaciones, de hecho tres me parece. Uno en formato digipack, ahí bastante bonito, que lo editara el sello amigo Melancholica Records, de allá también de Valladolid. Por ahí lo sacaron, creo que como en el 2001, por ahí. Y luego en el 2014, la gente de Metadona Records también lo sacó en un formato LP de 12 pulgadas. Bueno, originalmente esa grabación es de 1983. Vamos a escuchar un par de temas entonces de Cloaca Letal. Vamos a escuchar La Vida Me Escupe y Paranoia. Desde Valladolid, sonando acá en Subsuelo S.A. La vida me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. We'll be right back. Gran Subsuelo S.A. y de Madrid, de Valladolid, perdón. Desde Valladolid brincamos a Costa Rica. Vamos a escuchar esta banda ya desaparecida también. De hecho, tengo poca información de ellas. La banda se llama That One Time. El disco Blackless as Disease. Bueno, una banda ahí con sonido algo de oscuro. Y bueno, eran Luis Solano en los vocales y el teclado, Marco en la guitarra, Chris Pérez en el bajo y Jorge en la batería. Ahí nuestro amigo Sordo, que una de sus tantas bandas. Y pues bueno, vamos a escuchar dos temas entonces de este proyecto, esta banda costarricense llamada That One Time. Vamos a escuchar The Everlasting y Bloody Kids, dos temitas de la banda That One Time. Sonaba la gente That One Time. Y ahora nos vamos tal vez a cambiar un poco el sonido. Nos vamos hasta Baltimore. De hecho, este es un 7 pulgadas llamado The Will Baltimore DIY Punk Compilation, editado por el sello Gear Problem Records. Y son cuatro bandas en las que participan chicas. De hecho, este nos lo hiciera llegar la gente, las chicas de Wet Brain, quienes participan acá. Participan cuatro bandas: Wet Brain, Curse, Hive Bend y Big Mouth. Cuatro bandas, como les digo, conformadas totalmente o con integrantes femeninas. Vamos a escuchar la cara A, donde viene precisamente Wet Brain con el tema White Life, y seguidamente Curse con el tema Between the Wardrobe and the Wall. Estos son dos banditas ahí de sonidos punk desde Baltimore. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Ya escucharon en la emisora en línea Siéntelo con Oído, nos van a estar retransmitiendo todos los martes y jueves de 2 a 4 de la mañana, hora de allá de España. Y pues bueno, entonces otra opción más, una opción más para escuchar Subsuelo. Ahora nos vamos, dame un segundo para cambiar. Bueno, continuamos, vamos a cambiar acá el micrófono porque teníamos problemas. Y nos vamos ahora hasta China. Vamos a escuchar una banda llamada Go Ride. Bueno, un material que tengo por acá que dice que fue editado por Gross Mankind y Pasaro Negro. También por ahí estuvo a cargo del sello costarricense Que Ardan. Y pues bueno, por ahí entre las notas dice que Go Ride es como un insulto básico en el idioma chino que puede ser usado para insultar desde a cualquier persona comiendo KFC, tanto como para insultar a un policía dando una multa por beber o a cualquier militar con uniforme. Bueno, eso es lo que dice por acá. Go Ride, entonces, banda que comparte integrantes chinos y canadienses. Un disco con el mismo nombre de la banda. Vamos a escuchar los dos primeros temas de este disco. Vienen con la tipografía china, así que les quedo viendo la traducción. Esto es Go Ride. así sonaba la gente Go Raid desde China. Y pues bueno, China a Canadá, en realidad ellos comparten. Y nos vamos con una banda llamada Domo Arigato, un proyecto interesante, un 7 pulgadas precisamente llamado Japanese Punk, bueno, editado por Strongly Opposite Records. Y este 7 pulgadas o este proyecto son integrantes de precisamente la misma, de este mismo sello, Strongly Opposite. Y pues bueno, ellos hicieron esta banda ahí como de, no sé si de burla o más bien bueno, emulando ser una banda china. Bueno, y proyecto desde Suiza, por ahí dice, o sea, solamente sacaron este EP, lo sacaron por allá en el 2000. La banda estuvo formada por ahí en 1996, sacaron el LP en el 2000, y dice por ahí que bueno, eran integrantes de Protest, Air Citizens, entre otras bandas, y que bueno, solo hicieron un concierto con tres canciones, con tres alineaciones diferentes. Entonces, bueno, hay un proyecto ahí interesante desde Suiza, Domo Arigato. Vamos a escuchar un par de temitas entonces de buen punk. Continuamos acá en Subsuelo S.A. Bueno, tenemos ahí unos problemitas con el micrófono, pero ya estamos resolviendo. Nos vamos ahora hasta Inglaterra. Vamos a escuchar esta banda llamada Chemical Treat. de su disco llamado System Error. Su EP que sacaron por allá el 2011, lo autoeditado por la banda, por un sello llamado Portswood Punks. Y tienen dos materiales, este EP llamado System Error y otro que sacaron el 2013 llamado Vicious. Chemical Threat son John en los vocales, Bruce en el bajo, Ben, que fuera el que nos hiciera llegar este material, en la guitarra, y Ed en las batucas y en la batería. Vamos a escuchar entonces un par de temas de Chemical Threat desde Inglaterra: Supermarket Sweep y No Choice. Material 2011 de su EP llamado System Error. Have you got a club card? Quiere sonar el otro tema de Chemical Threat y nos vamos ahora hasta el vecino país panameño. Vamos a escuchar esta banda relativamente nueva, sin embargo una banda que sí se ha movido, ha sacado bastante material, y este material es 2021. Estamos hablando de la banda S con su último 7 pulgadas llamado Guerra Interior. Bueno, es en esta grabación es Rolfo en la voz, Luis en la guitarra, José en el bajo y Gabriel en la batería. Son 5 temitas ahí de buen punk. Como por había mencionado antes, de esta banda es tiene otros materiales anteriormente, y este EP, pues para mi gusto está muy bien en cuanto a la producción, al sonido. De hecho ya no utilizan tanto o tan excesivo los efectos en la voz, y tiene temas más rápidos, más acelerados, que inyectan un poco más. Vámonos entonces con S. 3 temas de la cara A: Ruina del Hombre, Nada que Hablar y Guerra Interior. Desde Panamá, estos son los amigos de S. We'll be right back. Bueno, así sonaban los amigos de Es desde Panamá, de sus 7 pulgadas llamado Guerra Interior. Ahora nos vamos hasta Barcelona, un disco que saliera por allá en el 2006, editado por los sellos mexicanos Cryptas Records e Hysterical Records. El disco se llama La Era de la Oscuridad. Bueno, por ahí tiene ahí una historia interesante el disco. Dice que bueno, que el disco casi no sale, sin embargo, de ahí hicieron un poco ahí de esfuerzo entre los sellos y demás, y el disco de ahí lo lograron sacar. La Era de la Oscuridad, como les digo, de la banda This Undead desde Barcelona. Y nos vamos con un par de temitas: El Dinero es Dios y precisamente el que le da nombre al disco, La Era de la Oscuridad. Bueno, ahí participa nuestro amigo Lechón en la batería. Entonces nos vamos hasta Barcelona. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Así es, ya escucharon Asalto Mata Radio Rock, esta emisora en línea 24/7, radicada ya en Zaragoza, España. Y pues bueno, ellos nos retransmiten todos los lunes 10 de la noche hora Madrid, que viene siendo como las 2, 3 de la tarde, depende del cambio horario acá en Costa Rica. Asalto Mata Radio Rock, ya saben, buscarlo ahí, con programas bastante interesantes. Nos vamos ahora con una banda nueva para mí. De hecho, tiene ahí solamente un EP, que lo sacaron en el 2017 bajo el sello Última Ratio, y la banda se llama Kulerbo, una banda que es de República Checa. Bueno, son 7 pulgadas y son 12 temas, entonces temas bastante rapiditos. Voy a intentar poner los dos que son un poquito más extensos para tener una mejor idea de esta banda. Excelente cross punk, ellos son Kulerbo desde República Checa. Así sonaba la gente Culerbos de República Checa, una banda bastante agresiva. Y de República Checa nos vamos ahora hasta Italia, precisamente a Sardinia. Esta banda o este proyecto se llama Il Disagio. Solamente sacaron un CDR en versión promo, que lo sacaron en el 2010. Y precisamente en el 2010 ya sacaron este disco como un álbum completo llamado Il Preso dell'Anima, editado por Hanged Man Records. Como ellos dicen, de una banda con bastante influencia de Extreme Noise Terror, Beyond Description, Driller Killer y demás sonidos acelerados. Entonces vámonos con Il Disagio. Un par de temas, los dos temas que abren el disco, Child Soldier y Stay Positive. Il Disagio es de Italia, de su disco Il Preso dell'Anima. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo S.A. Así como escucharon, todos los viernes de 5 a 7 p.m. nos están también retransmitiendo la emisora 506radio.online, emisora de acá, de Costa Rica, quien se está abriendo paso ahí con programas bastante interesantes, así que sigan en la pista. Ya saben, viernes de 5 a 7 p.m. nos escuchan en la 506radio.online. Continuamos, nos vamos ahora hasta México. Vamos a escuchar esta banda llamada Cadenaxo o Cadenazo, de un disco llamado Belleza Mexicana, que por ahí dice que tiene cuatro versiones. En el 2016 salió, bueno, como bueno, lo distribuyeron en formato MP3, también sacaron un flexi. Y luego en el 2017 lo volvieron a sacar en formato cassette y en formato 7 pulgadas. El que va a sonar por acá es el flexi, editado por Discos Enfermos. Un flexi color rojo bastante bonito, editado en el 2016. Bueno, son 5 temas. Bueno, viene un tema que es una versión de la banda Herejía, y un tema que me parece que es de una banda llamada Los Tirios, que ese sí no la conozco. Vamos a escuchar entonces Cadenaxo y El Soberbio, esto sonando acá desde México. Bueno, así sonaba la gente de Canazo desde México. Y ahora nos vamos a quedar acá en Costa Rica a escuchar una banda de que no podría decir que está desaparecida, porque ahí de vez en cuando se reúnen y hacen algún toque. Estamos hablando de la gente de Embolia Cerebral, que como ellos mismos dicen, es una banda relacionada con la cultura hardcore punk, y su razón de ser es promover ideas y acciones relacionadas con la liberación de los seres humanos y animales hacia un horizonte que permita a los seres vivos ser libres y equitativos. En su momento, o siempre creo, siempre han sido Manolo en la batería, Topo Psicosis en la guitarra, Pablo en el bajo y Elmer en la voz. Bueno, este disco, que también lo editó el sello Que Ardan, son 9 temas súper cortitos, así que vamos a escuchar de no sé, de los que alcancen. Esto es Embolia Cerebral, de su disco Ser la Idea. Fuck! Así sonaban los amigos de Embolia Cerebral. Escuchamos los tres temas: Que se escuche tu voz, Violencia y este último llamado Equidad. Nos vamos otra vez a España, a Barcelona. Vamos a escuchar un par de bandas. Igual un disco flexi editado por Dogma Destroyers y Discos Enfermos. Es la banda Alerta con el tema Irresponsable y Cuélate, y seguidamente Amenaza con la Patti de la Por, Siempre les mateixes mentides, algo así. Entonces vámonos, esto es Más Punk desde el otro lado del charco. Radio Subsuelo S.A., trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Continuamos ahora de España, brincamos a México. Vamos a escuchar esta banda llamada Autarquía. Un disco que nos lo hiciera llegar nuestro amigo Illy Joker, quien también tiene un programa de radio llamado The Skulls, con excelente programación de hardcore, punk, new wave, etc. Búsquenlo en sus redes sociales o en iVoox. Ya saben, Skulls, a cargo del amigo Illy Joker. Bueno, por acá dice que a finales de los años 80 en el norte del estado de México, un par de amigos se reunieron para formar una banda, y ya en los 90 comenzaron a ensayar, y así se formó la banda Autarquía. Bueno, este disco se llama Punks al Slam y Desapego Religioso. Es una recopilación que trae esos dos discos, Punk al Slam y Desapego Religioso, editado por Bam Bam Records. Entonces vámonos con un par de temitas de ese punk crudo de que estamos acostumbrados en esos inicios de los 90 allá en México. Esto es Autarquía. A quien perjudicar, o a su familia, por supuesto a los demás. Comprar armamentos, comprar poder, para sus fronteras poder extender. Ser un líder, líder universal, aplastar y escupir sobre todos los demás. Ser poderoso, misericordioso, y si te rebelas, te vas al calabozo. Es el sueño de un presidente, es el sueño. Familia por supuesto a los demás. Comprar armamentos, comprar poder, para sus fronteras poder entender. Ser un líder, líder universal, aplastar y escupir sobre todos los demás. Ser poderoso y misericordioso, y si te rebelas te vas al calabozo. Es el sueño de un presidente, es el sueño de un presidente, es el sueño de un presidente, es el sueño. Ideología frente a las demás, estamos de pie para De México brincamos ahora a Estados Unidos. Vamos a escuchar un proyecto de una banda que estuvo activa llamada La Grita. Bueno, ahí en la voz está nuestra amiga Liz, quien estuvo viviendo por acá en Costa Rica también un tiempo. Y pues bueno, vámonos entonces, un disco editado por el sello Black Noise ahí allá en el 2008. Y vámonos entonces con tres temas: Hambre, Igualdad y Cuico. Entonces, este proyecto La Grita, latinos radicados allá en Estados Unidos, creo que ya no están haciendo música. Entonces, vámonos con lo que ellos hacen. Así sonaba la gente, La Grita, algo de hardcore y sonidos extremos. Y pues bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles a todos los que nos aguantan, nos escuchan

Subsuelo S.A.